abre micro, abre micro. Ya, que... Hola, Chaisón. Hola, buena tarde. Hace tiempo que no charlamos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Bueno, tenéis tomada conmigo porque no, tarde siempre. ¿Y estás diciendo que te está inventando? Mai no te entiendo. Un paso, un minuto, dos cuartos a cuatro, pues no sé la qué. Música, si vols, ¿eh? Gràcies. Sí, vale. Gràcies. Sí, sí. No, res, escolta, que tu pots passar-te 5 segons, 5 minuts i 5 pobles, si el, que vulguis, ja. El que vulguis. Una altra història, una altra història del Joan Barau, que ha arribat fa poc, però vale, tu... Doncs torno a començar, eh? Hola, bona tarda, salutacions cordials. Bona tarda. La graderia... Bona tarda. No, broma, broma. No, sí, però si comences, que entri el Daniel Sanabra a parlar de la NBA. Sí, bueno, ja, no hi és aquí ara. Ah, no, doncs res. Si no estic jo sol aquí a l'estudi. Doncs, doncs no cal, escolta, una abraçada. No, igualment, home, faltaria més. Un besote. Hola, ¿dónde? Adiós. En la cara, hombre. Ah, vale, venga. Adiós, adiós. Buena gente, Xavi. Ah, de la millor. De la millor. De la millor gent que pots trobar-te a la ràdio. Que no és molt dir, perquè aquí a la ràdio no, pots, no hi ha massa bona gent. No, ni, però ni de los antiguos... Perquè tu mires al J. Pau, mires a l'Òscar Pérez i dius, això és el millor que puc trobar. Sí, home, sí, que sou un equipàs. Ai, Dios. És un equip que sense ells tindríem uns altres, no? Però el problema no funcionaria igual. L'Òscar Pérez, el J. Pau estan a les vies de so i a les vies telefòniques i els especialistes secundaris disposats a fer-vos passar mitja hora d'informació acurada, plural i... Responsable. Sí, el compromís que hem adquirit amb la nostra audiència. Vale? Molt bé, molt bé. S'ha tot dit? Has dit molt bé. Doncs va, comencem d'una vegada, que tenim una trucada molt important, d'una persona molt conscienciada. Consciència! Que no en tens ni mica, tio. Mica? No, por favor, mica no. Quan actua, este? Pues no sé què és pitjor, si això... El mica és el bo, això. Però això és la Elo, eh? A tu t'agrada la Elo, no? De l'època. No, hombre. Este querido suena moderno. No, bailongo, en un ratillo. Sí, no, la veritat és que tu estàs a les ondes, no? A l'after ondes. Buah, i te bailes esto com un campeón. Posa això, tens una copa a la mà i venga. Come on. Mira, ahí está J. Paua. Ostres, mira, el tal. Mira. La oreja de Van Gogh. M-Clan, s'ha cortat el pelo. Bueno, parlem de la consciència. Cada cop hi ha més gent que fa servir el transport públic per desplaçar-se per la ciutat. És una manera més econòmica, sí, més ecològica i molt més lenta d'arribar als puestos. Aparte, ahora el ayuntamiento ha lanzado una iniciativa que es... ¿Tú qué harías para mejorar esta vaina? Dicho con otras palabras, ¿eh? Sí. En boca del alcalde. ¿Ja estàs? Sí, sí. Ens ha trucat un oient que vol conscienciar la gent perquè facin servir el transport públic, perquè és econòmic, és barat i és lent. Tenim el Fernando Hamilton. Hola, buenas, Fernando. Hola, gracias por permitirme expresar en público mis ideas y algún que otro eructo. Porque, no le suena nada. Las ideitas te las dejas en casa. Empieza a eructar. ¿Sí? No, tontuelo, que no, hombre, que no. Queremos saber lo que te pasa por la cabecita, Fernando, que nos has llamado porque quieres concienciar a la gente. ¿De qué? ¿Qué pasa? Mira, yo te cuento, a mí se me van los demonios. A mí es que se me van muy, los demonios. Muy lejos. Se me van los demonios a tomar por saco cada vez que veo que la gente utiliza el vehículo privado para desplazarse, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me da asco, o sea, me hace trallar ver a la gente en sus coches, en sus motos, en sus bicicletas, contaminando con sus gases traseros. A mí eso me da... ¿Bicicletas? ¿Los ciclistas también? Los que más. ¿Ah, sí? ¿Por qué crees que se levantan del sillín? ¿Para hacer una subida? No. Ah, no. Vaya. No. No lo sabía eso. Pues, porque tú no vas en bici. Por eso, ¿Indurain nunca se levantaba del sillín? No, porque era un tío... respetuoso con el medio ambiente. Sí. Usted, Fernando, quiere instar a los ciudadanos a que nos escuchen ahora mismo, que cojan los trenes, los metros y los autobuses, ¿no? Bueno, sobre todo y las montañas rusas. ¿También? Sí. Cada vez somos más los que usamos la montaña rusa para desplazarnos a nuestro lugar de trabajo. Yeah. Es, quieras que no, mucho más divertido, mucho más barato, mucho más económico. No sabía que la montaña rusa se pudiera coger para ir a currar. Y el tonto al culo, pues claro, bueno. Por supuesto. Y los autos de choque y el pulpo. ¿También? ¿Para ir a currar el pulpo se coge? También. ¿Y el tren de la bruja? Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que ahora está la bruja enferma, no puede. ¿Qué le pasa? Que murió de unas fiebres y... Que murió, pero no ha dicho que estaba enferma. No me ha dicho que estaba enferma. Porque no me ha dejado acabar. Pues es que está diciendo que estaba enferma. Y se ha muerto luego. Ah, vale. Pero enferma. Es que enfermó y luego se murió. Es que ver cuál, qué va a hacer. Morirse y luego enfermar. Claro. Eso no puede ser. No. Enferma la bruja. Y luego la cascó. Vaya, y era el tren de la bruja, está sin bruja. Está sin bruja, parado. Ah, parado. Sí, porque rodando no tiene gracia. Pues es verdad el mito, entonces, que es la bruja la que conduce. La bruja es la que tiene el carnet. Entonces, y va solo el tren, porque cuando ella está regándolo a la gente, a los pasajeros, el tren va solo. Bueno, yo he visto tíos haciendo de bruja que conducen y arrean, o sea, son auténticos cracks, ¿eh? Bueno, usted dice que mucha gente usa las atracciones de feria para ir al curro, ¿no? Aunque yo he visto gente que va gritando y chillando en vez de... Bueno, ese es el problema básico por el que dais tanto asco los medios de comunicación, ¿no? Incluyo la radio, ¿eh? ¿Qué problema? Que llamáis a la montaña rusa atracción. Y no es una atracción. Es un medio de transporte tan válido como cualquier otro. Vale, le llamaremos medio de transporte, no atracción. Claro. Vale. ¿Y usted qué coge para ir a trabajar? Mira, yo me pillo la montaña rusa. A las 8. Hago transbordo en lo auto de choque. Ya. Yeah. Otro transbordo con la granota voz. Y me bajo y entonces el curro me queda ya nada 5 minutos, que lo hago caminando. 5 minutos al lado casi, ¿no? Que también los podría hacer a caballito de eso, de palos. Ya. Oiga, pero todo eso está en el mismo espacio, quiero decir, la granota voz, los... Una cosa al lado de la otra está. Ya. ¿Y en total cuánto tarda para ir a currar? Unos 15 minutos. Ya. ¿Y si no usara la montaña rusa, los autos de choque y la granota voz? No sé, nunca lo he probado, no sé. No, me pone una tesitura, pavo, que no la he probado, no sé, Dios quiera que no pase nunca. Pues ya se lo digo yo, lo que tardaría bastante menos. Porque si está todo junto, claro, yo creo que atravesarías el parque en 1 minuto y 5 caminando son 6 minutos. Te ahorras un... Fernando, ¿estás ahí? No sé, estoy. ¿Cuánto has dicho? 6 minutos. Sí. Y usted dice que tarda 15, ¿sabes? O sea, no... Sois unos cerdos. Pero ahora que viene... No, a eso me refiero, o sea... ¿De qué está hablando? ¿No queréis que se use transporte público, no? Pero... Pues hola, contaminemos todo. Mandemos al carajo el planeta verde. Ya, yeah, pero... Total, por una barbacoa... Pero si... Total, por una compresa que tira la papelera en el del plástico, ¿no? Total, por un... A ver... La que envuelve a la cebolla... Que lo tire al cartón, total. Pero si te estoy diciendo que vayas claro, Fernando. Ves a ver los colibrís, a ver si les parece bien. Pregúntale a un mapache. Nada de magos. Pregúntale a un tucán de pecho verde. Pero si le estoy diciendo que vaya andando. Que tú eches el plástico, el vidrio. Pero no escucha. Es que le estoy diciendo que vaya andando en vez de usar... ¡Cobardes! Pero es que no. Sí. Pero voy a decir al gordo. ¿A qué gordo? Al gore, quiero decir. Al Gore. Al Gore. Al Gore, vale. Pero es lo mismo. Está gordote. O sea. Déjame en paz. Pero hoy, Fernando. No cuelgue. Sam creo que una persona que está tan concienciada al final. Le hemos cabreado. Sí, se va así malamente. Pero bueno, tenía yo la razón. ¿O sí, no? Sí, que está perdiendo el tiempo. Totalmente. ¿No? Sí. Anem a parlar de música. Atenció al pollo que tenim avui de convidat, perquè és crític musical, no és el Jesús Caminga, que ja sabeu que és el nostre expert en música, sinó és un altre. Aquest tio té una mena de do. O sigui, és una persona que amb la primera paraula, no la primera estrofa, amb la primera paraula d'una cançó, ja sap si és bona o si és dolenta. Joder. Es diu Miki. De fresa. Miki de fresa, ahora qué. ¿Qué tal, Miki? Lo acabo de comentar, no sé, como has llegado tarde, te lo repito si quieres, tus circunstancias vitales. Hombre, yo siendo mía ya las conozco. Que eres una especie de genio. Genio. Por ejemplo, con un oído sensacional, sí. Porque solo con oír lo que se conoce en argot como un cacho de canción, solo con un cacho de canción, del inicio ya sabes si es bueno o es malo. Claro, no me hace falta más. O sea, yo con una pizquina de canción... Pizquina, vale, es que no sé vuestra jerga. Pizquina. O sea, con la primera palabra o la primera nota yo ya tengo suficiente. ¿Para qué más? No sé. A ti te echaron de Rolling Stone, además, ¿no? Sí. Y de Rock Deluxe. Te han echado de todos lados, ¿verdad? Pero no de la revista, del grupo. Yo siempre he pensado que oír toda la canción es una pérdida de tiempo. Me quita mucho tiempo para mis aficiones. ¿Ah? Y gracias a este don, pues tengo mucho más tiempo para dedicar a desplumar cerdos, que es lo que a mí me gusta. Los cerdos no llevan plumas. Bueno, los que trabajan en el molino... Pues mejor, más tiempo que me queda para podar cactus, que es mi verdadera afición. ¿Los cactus se podan? Los hay que sí. No se podan. Afeitan, ¿no? No se podan. Pero mejor, más tiempo que me queda a mí para limpiar cascos de moto, que es realmente lo que me gusta hacer. Esto sí que se puede hacer, limpiar cascos de motos. Pues claro que se puede hacer, pues no pierdo yo tiempo limpiando cascos de moto. Escopinajo y papel de periódico. ¿Y a qué viene lo de los cerdos y lo de los cascos? Papel de periódico es lo mejor. ¿Para qué? No. Porque no deja hilillos. No, que va, no es bueno el papel periódico. Bueno, vamos a hacerte una prueba empírica. Te vamos a poner el inicio, la pizquina de una serie de canciones, y tú nos dices si son buenas o son malas, si van a triunfar. ¿Sí o no? Sí, sí, venga. ¿Cuánto necesitas de tiempo? Nada, bueno, poneme el principio. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es una cata a ciegas, ¿eh? Va, venga. No sabes ni lo que viene. No está preparado. Tírale. Venga. Estoy cansado. Mala. Pero tío. Mala, es mala. ¿Sí? Buena. Venga, va otra. Buena. Esto es Quijano. Buena, he dicho. No te precipites. Mala, mala. Esto es Van Morrison. Mala. Bueno. Buena. Que eres del Barça. Venga, más. Mala. Pero si has dicho que era buena antes. Pero es que esta con el tiempo gana. La canción. En 3 segundos ha ganado. Ha ganado mucho. Buena. No, esta es la sintonía de la entrevista. Está lanzado el tío, ¿eh? Es un máquina este. Nos ¿Qué fiera, cómo dispara? Y el público está aquí, lo has dejado boquiabierto. ¿Cómo tienes esta capacidad para saber si es buena o es mala? Ostras, tengo hasta las axilas sudadas. No, las axilas sudadas, el lamparón ya lo traías tú. Eso es verdad, hermano. Ya lo traías de casa. Soy un poco Pablo Motos, ¿no? Eres Camacho, nen. Bueno, entonces, ¿qué más sabes hacer aparte de esta chorrada? Porque puedo decir si un libro es bueno solo leyendo la primera palabra del libro. ¿También? Sí. Lo mismo que con la música, pero con literatura. Claro que sí. Mira, aquí Nen entra un montón de libros que roba de la radio. Tiene una especie de síndrome de Diógenes literario. Sí. O sea, trinca todo lo que hay en forma de libro y se lo lleva a casa. Pero es por las tapas. Es que no me interesa vuestra vida, de verdad. Que tienes muchas mesas, ¿no? No me interesa nada. Tiene una mesa nada más y en casa. Y bien pequeña. Pero con un ordenador nuevo, de hace nada. Bueno. Lo que tiene una especie de hermano, que dice que tiene un hermano... Imaginario, que se lee esos libros. Dice, no, estos son para mi hermano. ¿Pero qué dices? Para mi hermano. Si vive en Madrid. Es como el de la peli Barrio. Sí, sí, para mi hermano. Ya. Ay. Venga, tengo aquí un libro muy famoso. Tú léeme un cacho del principio de cada uno de ellos y venga. Vale. Érase una vez... Malo. A ver, este otro. Pues con eso descarta un montón, ¿eh? Porque un día... Malo. Pero también... Bueno. Cuando ella se bueno. va... Bueno. A menos me pensaba que iban a ser todos malos. Sus bragas... Buenísimo. Claro. Aquel verano... Malo. Nunca debí... Malo. Apenas tenían... Malo. Todo ocurrió. Bueno. Joder, qué tío. Y así lo hago. Así de y bien. Así de fácil. Y a cobrar. Y me queda mucho tiempo para limpiar cactus. Ay, para limpiar cascos. Y poner cascos. Ha acertado porque yo comparto su criterio porque los que has dicho malos para mí me parecen malos y los que has dicho buenos a mí me parecen buenos. Y también puedo hacer esto con chistes. ¿También? Sí. Eso es de agradecer, ¿eh? Esto es un don, ¿eh? Tú explicas... Esto sí que está bien. Tú explicas al principio un chiste y yo digo si es bueno o malo. Venga, explica al principio a ver, de cualquiera. Cuéntate alguno. Pues no sé. Era un francés. Malo. ¿Quieres ver Mister? Sí, bueno. Se abre el telón y... Malo. Bueno. Jaimito. Malo. Esto es un tío. Malo. Esto que va mariquita. Bueno. Un vasco. Bueno. Esto es un gallego. Malo. Esto es un andaluz. Malo. Esto es un murciano. Bueno. Un catalán. Malo. Un valenciano. Esto es un coñazo. Un ruso. Malo. Mamá. Bueno. ¿En qué se parece? Malo. Se abre el telón. Bueno. Se abre el telón. Bualo. ¿Bualo qué es? Malo. ¿Qué está diciendo Bualo? Malo. El segundo telón, malo. Bualo. El primer telón era bueno, el segundo malo. Y esto es un poquito... ¿Ya baila? ¿Qué le dirías? Malo. Pues ya está. Yo aquí... Es una mezcla de don, de genialidad, lo que tienes tú. Sí, es una mezcla de genialidad, intuición, cóctel de barbitúricos. Ya. Yeah. Y mucha priva. De tontería también un poquito. Claro. Y un poco de tontería, ¿por qué no? ¿Qué te parece el programa? Por a lo mí que este, has visto. Porque has con la sintonía he dicho malo. De entrada. Malo. Y 15 minutos después de escucharlo. Malo. Peor. Malo. Bueno, luego te preguntaremos a ver qué te parecen las secciones y el final del programa. Vale. ¿Vale o no? Malo. ¿Tu nombre era? Miki, eso. Miki. Miki de bueno, Fresa. Bueno, pues Miki. Estate por aquí que solicitaremos tus servicios en algún... Miki de Fresa con palo, Estoy cansado. Mala. Malo. Escucha, esto oyente. Escucha. Es tan bello. es la belleza más absoluta. Yui canto onerus. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Venga, dos. Esto es bueno, ¿eh? Tres. Un, dos, malo. Tres, cuatro. Un, dos, tres, arriba. Vale, vamos. ¿Qué tal? Hola, amigos, ¿qué tal? Les habla Moncho Ruiz de Prims Vilalta. Bienvenidos al Rincón Comercial, espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas al mercado. Ofertas que no encontraréis en tienda, ni tan solo, repito, en las cajas rotas del día. Hoy me acompaña el señor Giliberri. Hola, Gili. Hola, Moncho, ¿qué tal? El señor Giliberri es delegado comercial y portavoz de la empresa Sopla, qué sorpresa. Sopla, qué sorpresa. Sopla, qué sorpresa es una empresa que se dedica al mundo de los inflables, ¿verdad? Desde hace más de 3 años, me parece. Efectivamente, desde hace más de 2 años, sí. Bueno, ¿qué más, Moncho, eres, Gili? Y esa ¿qué? No, que iba a comentar que todo el mundo que escucha ahora mismo de subir a un pino, lo que voy a decir, se va a sentir muy identificada, porque si hay algo en esta vida bonito de verdad, es que se planten en tu casa un domingo por la tarde unos familiares de improviso para quedarse unos días. Claro. Eso es un gusto que es desde poco luego, comparable luego, con no otras cosas. No puede haber nada más maravilloso que eso. Seguramente ir a nadar en pelotas y hacértelo ahogado y que después venga un socorrista o una socorrista. Un socorrista, ¿no? Un socorrista, pues vale, pues sí. No, yo voy a decir que lo malo que tienen las visitas familiares no es lo inesperado. Lo realmente malo es que tienes que adaptar tu casa para que se sientan como en la suya. Dios, tienes toda la razón, Gili, tienes toda la razón. Es increíble cómo te puede cambiar la vida en un segundo. Estás tumbado tranquilamente en el sofá el domingo por la tarde viendo Localia, por ejemplo. El partido de segunda. El partido de segunda. Y en un momento, ¡hala! Toda tu casa patas arriba y estresado, intentando acomodar a tus familiares para que se sientan como en casa. Es horrible esta sensación. Sí, pero atención a todas esas personas que nos escuchan ahora mismo desde el huerto, porque gracias a nuestros productos de Sopla, qué sorpresa. Me encanta el huerto. Podrás pasar ese trago, no solo sin estrés, sino placenteramente. ¿Qué y dices? Y es probable que se corra la voz y nunca más tengas visitas indeseadas en tu casa. ¿Pero qué dices, loca? No me lo puedo creer. ¿Y cuáles son estos productos maravillosos que traes, Gili? Bueno, lo primero que hay que hacer es solucionar el tema del dormir, ¿no? Lo primero. Y para eso es necesario un buen colchón inflable donde dormirán los invitados. Nada de dormir contigo, bueno, porque son familia, pero por favor, hay que mantener las distancias. Eso me pasó a mí hace unos años. Vino un primo de Lugo, el Joao. Xosillo. Joao, José, Xosillo está en la cárcel. Pues Joao, el tío vino a pasar unos días, se metió en mi cama y quería dormir conmigo haciendo la cucharita, porque le daba miedo que venía el coco. Sí, o coco, claro. Y llamaba, y dice, o coco. Digo, sí, ofendete estas. Me dice, no, defendete estas nada. Y al final acabamos haciendo el cuchillo. ¿El cuchillo? Sí. ¿Y es que qué es hacer el cuchillo? Ah, con un ojo abierto y un cuchillo en la mano, mirando con el rabillo. Con el del rabillo. Ojo, con se el rabillo. Por si acaso, vigilando que no se acerque. Porque somos bueno, primos. Bueno, ¿entiendes? Bueno, claro. ¿Tienes o no? Si sois primos lejanos, no pasa nada, ¿eh? Ya. Bueno, una vez solucionado el tema del dormir, antes les vamos a... Creo que no te ha interesado mi aventura. No, les vamos a invitar a nuestros familiares que nos han visitado por sorpresa a cenar un poquito. Sí, hombre. Que si unos taquitos de jamón, que si unos taquitos de queso, que si embutidos varios, y abriremos una chiveca. ¿Y qué más? A mí esto me parece excesivo. Tranquilo, Moncho. A dormir y a picar. Tranquilo, todo el mundo que nos escucha desde la orquesta sinfónica estará pensando lo mismo, pero tranquilidad, porque esta comida también será inflable, con el colchón. Entonces, una de dos, o tienen mucha conversación, o se irán rápido a la cama hartos de tanto masticar panadas. ¡Qué bueno! Me gusta realmente. Después de esto, dudo que al día siguiente quieran seguir quedándose en casa más días. Bueno, o sea, dormir y largarse. No te confíes, Moncho, hay familiares con muchas pelotas. Desde luego. Que no se amilanan tan fácilmente. Y por eso... ¿Ahí están los Nadal? Claro. Y no por eso... Nadal. Y por eso, lee textualmente, y por eso que a la mañana siguiente te has de adelantar a ellos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Gil, y adelantarme? Pues lo que tienes que hacer es despertarles llevándoles un buen desayuno inflable. ¿Inflable? Con sus tostadas inflables, sus huevos fritos inflables, el bacon inflable, café inflable y una sandía inflable. Todo hinchable, ¿no?

embadurnada de harina, la mano en la masa. Home, per fi, passa, Francisco, passa. Estamos aquí fent temps porque llegas tardísimo, tío. Buenas tardes, bueno, llegó el momento, ¿no? Justo, No, tenés que llegar un poco, es que nos pones con el aire en el cuerpo. Claro, vendrá, no vendrá, ¿qué? No, pues sí, amigo, yo se lo veo enseguida, o sea, yo, a mí me tuve y dices, las por la mañana, y dices, tú tienes que ir a ese tío, hoy... No entiendo nada. Pues yo estoy aquí, es que colocado. Si tú le dices que venga por la mañana, él viene aquí. Tú voy a hacer una llamada telefónica, yo te digo, por el móvil, no sé, tú le dices un mensaje de correo, y ya está. Y lo he presentado. Que si dices un mensaje de correo y ya lo has presentado, pues vienes y luego te vas a por ahí. Claro. Vale, entonces, esto no, es esto lo que has dicho. Bueno, sí, el tema ese, ¿no? Y atención porque veo la noticia espectacular. Vas a peor cada vez. ¿Una noticia qué? Espectacular. Bueno, debido al cambio climático, se conoce que el tiempo está cambiando, las mareas, los vientos, los dorsales, está cambiando, es un momento en el mundo en el que todo es cambiante, ¿no? Todo es cambiante. Bueno, pues atención, porque todo ese cambio, el mundo animal, debe afectar al mundo meteorológico, debe afectar al mundo de las aguas, los terremotos, los tsunamis, los huracanes, vamos también el mundo de la cocina. El mundo de la cocina también. El mundo de la cocina, ¿cómo ha cambiado esto? Pues por el tema sí, ha cambiado. Ha cambiado. Por ejemplo... nos dice la ONU, me ha llegado a una carta que nos llega a los cocineros excepcionalmente, nos informa un poquito de los cambios que hay en la que afectan a la cocina, y son estos, atención. Los cambios climáticos afectan a la cocina y la ONU envía una carta a Francisco Hornillos. Sí, y hay otros cocineros, a Adrián, a todos. ¿A quién? ¿A Adrián? A Adrián. ¿Quién es el Adrián? Ferran Adrià. El Bully. ¿El Bully? ¿Bully? ¿El Bully? Es el Tim McQueen, el Bully. El Bully. Atención, porque los animales cambian, ¿no? Con lo que tenemos, bueno, la manera de comérselos también va a cambiar. Ah, claro. Claro. Entonces, nos dice la ONU que a partir de ahora el cuchillo de pescado... ¿El cuchillo de pescado? Se utiliza solo para la carne. ¿Ahora para la carne? Ahora es para la carne. El cuchillo de carne es para la contesa de lado, para cortarlo. Sí. Para cortar la contesa. Perdona. Por el vegetaro. Perdón, ¿has venido a la radio para decir que el cuchillo de carne se va a usar ahora para el pescado? Y que el pescado se va a tener algo con el contesa de lado. Ah. El cuchillo de contesa de lado será para pescar, para carne. ¿Esto se afecta solo a los cocineros o también a los consumidores? A ver, si tú te vas a traer invitados a tu casa, vas a poner el cuchillo de pescado para la carne, eso es error. Error total. Claro, la cuchara pequeña se va a utilizar para la cuchara pequeña, es para la cucharita de café, ahora es para la sopa. Es que no sabíamos cómo se utilizaban las cosas, se está imponiendo lo de coger el cuchillo aquel del pescado, lo ¿no? Lo que poca gente sabe es que este tío tiene solo 17 años. Mira, claro, sí. ¿Qué dices? Mira cómo habla, parece un anciano. También te voy a decir una cosa, también se o sea, no solo los cubiertos que damos en la mesa a comer diario, sino que también a efectos prácticos, o sea, ahora para hacer algo a la plancha, se hace a la olla. En olla. O sea, un bistec a la plancha ahora es una perola. Es una perola. Ajá. Uh-huh. Vaya gracia. Qué cambio. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Qué fuerte. La espugadera ahora sirve para retirar los macarrones de la sartén. La espugadera. La espugadera ahora sirve para pinzar. ¿Pero quién usa la espugadera para los macarrones? ¿Cuándo abres? Para servir comida. ¿Espugadera? O para sacar las croquetas de la sartén. Para correr. La espugadera no es para hacer. ¡Coño! Ah, vale, para escurrir. Se ha enfadado. Pues ya está. ¿Tiene genio el pues ahora sirve para eso? Ahora sirve para tapar las bolsas. ¿Para tapar las bolsas? Es que un chef tiene que tener genio, porque es como un rollo militar lo que hay en la cocina. No, pero en la cocina hay que estar pendiente, ¿no? O sea, hay jerarquía. Sí. Hay que estar, por eso, chachar, cortar el chuve, sí, Juliana, sí. Dos, chacosta, sopa, chal. Por favor, chal, llévate la mesa 5. Oído. Y se te oye... A casi un metro de distancia, ¿verdad? Sí. Hay que estar muy atentos. Mira, plato 3, plato 2, plato 2, a la mesa 5, mesa 8 y mesa 9. Una cosa, y también cambia, es decir, ahora un plato a la mesa 5 en realidad es a la mesa 6. A la mesa 3. Ha cambiado. Claro. O sea, qué lío, ¿no? Va a costar adaptarse. Está en un momento de pues cambio, ¿eh? Ahora también, pues los platos también cambian. O sea, ahora, ¿qué te diré yo? El plato sopero. La tortilla francesa se sirve en plato sopero. Ya. Oiga, y las sopas se sirven plato plano de postre pequeño. ¿Y el que no se adapte? Amigo. Está haciendo con el pulgar hacia abajo. Amigo. Está muerto. Está muerto, sí. Bueno. Está muertos. Muertos nos has dejado a todos, Francisco. Sí, ya todos atónitos. El cambio climático también afecta a la cocina. Hombre, si los animales cambian, el gobierno se cambia. ¡Claro, chichas! Ahora viene Boris y Millás, quédate con ellos y felicítales. Venga. Vale.